tiene el hombre que te enamoró. Porque tú llevas dentro del pecho una moneda por corazón. Nunca la pena mata el olvido, que te he querido lo sabes bien. Podré no verte, podré no hablarte, pero olvidarte nunca podré. Podré no verte, podré no hablarte, pero olvidarte nunca podré. Una moneda es tu corazón. Que se menea. Mírala que bien, mírala que bien. tarde en el parque una pareja vi. Con sus trenzas la niña jugaba con su amor. Recordé a mi primer amor, un beso tu mirar. La recuerdo con pasión porque la perdí. Recordé a mi primer amor, un beso tu mirar. La recuerdo con pasión porque la perdí.